disfraces y mercería Loli. 25 años trabajando el carnaval. Más de 400 modelos de disfraces en existencia entre adultos y niños en todas las tallas y desde 5 euros. Disfraces y mercería Loli. Calle Payán Garrido número 5. El teléfono muy facilito. El 954-76-0707. Aquí en San Juan de Anafrache. Disfraces y mercería Loli. Gran variedad en complementos. También tenemos un gran surtido en mercería. 25 años trabajando el carnaval. Y te lo digo yo, el Sevilla. ¿Y por qué? Y yo, porque es la tienda de mi hermana. Disfraces y mercería Loli. Payán Garrido número 5, al lado de la iglesia del barrio Harto, en San Juan de Anafrache.